quisiera presidente, algarrobo, si candente, yo quisiera presidente, algarrobo. De la tierra, brotando va la semilla. Que se alzará en una planta y más semillas dará. De la tierra, brotando frágil semilla, con la fuerza de tormentas y granizo celestial. De la tierra a la tierra, se descomponen las cosas para componerse mejor. Se descomponen las cosas para componerse mejor. Cordillera presidente, algarrobos intendentes, asamblea de vertientes se ha formado en la quebrada. Y ahora el agua organizada ya no se podrá represar y bajará por el cerro libre para fecundar. Y se hará huerta, vergel y frutal. Comandante los pájaros, religión el paisaje, revolución la tormenta con munición celestial. Desterrado el veneno y ajusticiado el envenenador de la mente, la tierra, el cielo y el agua. De la mente, la tierra, el cielo y el agua. Se descomponen las cosas para componerse mejor. De la tierra a la tierra, que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Bueno, hoy le vamos a tirar las orejas a Pablo. No sabemos qué pasó con esa pieza musical, pero fue abruptamente culminada. Se trata un tema que se llama De la Tierra y es de Emma González, así que bueno, le vamos a dar un changüí al joven Pablo, para que el próximo tema corrobore previamente que está todo en orden, la cuestión técnica. De todas maneras nos pareció interesante y muy muy relacionado, ¿no? con esto, ¿no? Con esto que hoy parece que no nos olvidáramos, ¿no? De pronto viene la lluvia y aparece las hojas verdes, las plantas, las flores, la primavera, luego el verano y comienza nuevamente esta historia que es como de nunca acabar. Cuando yo recuerdo, cuando me remito a mi niñez, siempre para esta época, en los momentos de mayor sequía, en las sierras, en nuestras sierras, siempre se veían incendios que llegaban casi hasta el filo de la sierra, eran la mitad más o menos de ese peñón celeste que o verde que tenemos ahí hacia el este, largos rosarios de fuego, como si fueran líneas de fuego, que eran parte del paisaje en esta época del año. Sucedía que las personas que tenían campos en los altos serranos, lo que hacían era quemar, fundamentalmente creo que lo que hay ahí son especies gramíneas, lo que le llamamos paja normalmente, o paja o pajonal de la sierra, y bueno, les encendían fuego, que iban circunscribiendo largos rosarios en todo el frente, en todo el frente pedregoso de nuestra montaña. Para ello no hacía falta bomberos, los fuegos nunca bajaban, nunca llegaban al bajo, a los lugares de las zonas donde hoy habita gente, y nadie lanzaba ningún tipo de alerta. Los bomberos estaban para cuando se quemaba algún baldío, cuando alguna vez una casa, un accidente automovilístico. El tiempo nos ha traído algo que llamamos progreso. Algunos no entendemos qué es el progreso todavía, pero por lo menos eso tratan de decirnos. Y el progreso ha traído también la colonización de inmensos sectores de nuestra montaña, que se han urbanizado y que han empezado a ser un verdadero inconveniente en cuanto al momento de analizar todas estas cuestiones. Y el INTA, de acá de Tras la Sierra, ha hecho un trabajo que a mí me parece muy interesante, con el objeto de realizar una evaluación del riesgo de ocurrencia de incendios en la interfase urbano-forestal. Ahí Pablo, que ha trabajado bastante, me dice que la interfase vendría a ser el espacio que no es urbano ni es forestal, donde hay viviendas, donde hay actividad humana. Y bueno, en cuanto a eso, el INTA encabezó una encuesta, ¿no? Se realizó una guía de prevención de incendios de interfase en relación con el famoso Plan Nacional de Manejo del Fuego, instaurado allá por el año 2002, y el Programa de Protección de Bosques del Ministerio Forestal de Canadá, y esta guía sobre incendios de interfase del Plan Provincial de Manejo del Fuego aquí en Córdoba en el año 2009. Y bueno, el objetivo de la encuesta fue generar un mapa que permita visualizar el riesgo de incendios de esa interfase, ¿no? Que por ahí escuchamos interfase, y bueno, interfase a nivel domiciliario para la región de Tras la Sierra, obteniendo información sustancial para planificar algunas medidas de prevención y mitigación. Del procesamiento de la encuesta se obtuvo un puntaje que permite ubicar al domicilio dentro de 4 categorías de riesgo: bajo, moderado, alto y extremo, y a su vez de determinar los factores por los cuales se llega a dichos niveles de riesgo. Está muy interesante, le vamos a pedir a Pablo que lo suba al blog de la radio, ¿no? Porque es como, yo de pronto lo tengo acá delante mío, en una pantalla a través de internet, y es como que hay que masticarlo, hay que leerlo, releerlo, subrayarlo, hacer algunos análisis. Me parece que es interesante que cierto grupo de técnicos se ponga a trabajar sobre esta problemática, ¿no? La problemática de los incendios, que lejos de obtener algún tipo de solución a los incendios que nos visitan todos los años y que nos van comiendo y quitando miles de hectáreas, como lo que ha sucedido ahora y sigue sucediendo. Es penoso, ¿no?, escuchar que de pronto hay un fuego ahora en La Paz. Mañana nos irán a avisar que hay otro fuego, ojalá que no, pero digo, es como que hay un demonio ahí salpicando con fuego, y siempre espacios, muchos que son de interés inmobiliario, como es el caso de lo que ha ocurrido ahí en Nono, justo en la traza que, como les decía al principio, que se está discutiendo con gran parte de la población. Muchos le dan el mote de ambientalistas como para evidenciar que son locos por el ambiente, pero no es así, es realmente una forma de hablar para negar que existen razones por las cuales mucha gente se resiste a que sigamos perdiendo miles y miles de hectáreas. Hay un grupo muy importante de personas que han que han sugerido al gobierno de la provincia de Córdoba que se realice la traza del camino que se quiere construir para mitigar un poco el flujo cada vez mayor de vehículos entre Mina Clavero y Villa Dolores, pasando por todos los pueblos. Disminuir la densidad del tránsito haciendo otra vía que nos que nos asegure más rapidez quizás, o más tranquilidad, o menor riesgo de accidente. Entonces, bueno, muchos que están preocupados por esto plantearon la posibilidad de utilizar un camino que une Nono con Altautina, y el camino de Altautina a Villa Dolores, que sale concretamente a Villa Sarmiento. Sin embargo, obstinadamente el gobierno ha creado una nueva traza donde para ello se van a eliminar 400 hectáreas que están en zona roja. Zona roja son las regiones consideradas como intangibles en cuanto a la posibilidad de establecer ahí actividades lucrativas. Pero bueno, esa obstinación ha llevado que hoy o mañana se sancione ya una ley. Se sancionó ya se sancionó favorablemente. Bueno, ya se sancionó. El poder es el poder, como ustedes ven. Y bueno, vamos a seguramente empezar a ver grandes inversiones en cuanto a un nuevo camino, que va a tener más o menos casi el mismo recorrido en kilómetros que el camino que ya está realizado. Algo muy poco comprensible. Algo muy poco comprensible y muy poco explicado, me parece también. Es fácil hablar mal de los ambientalistas cuando los gobiernos piensan que los ambientalistas son unos perturbados. No sé quién es el que está más perturbado, ¿no? Pero bueno, y eso un poco es imposible no relacionarlo a esta traza o este trazado de la ruta que va a unir Nono con Villa Dolores. Es imposible no relacionarlo con la coincidencia de que antes de que se sancione esta, en la legislatura, esta ley para emprender este trabajo, justo se quemen en ese mismo lugar un montón de hectáreas, muchas más que las que se iban a necesitar utilizar de ese espacio natural determinado como zona roja o zona de bosque nativo. Nadie puede decir, por lo menos yo no tengo pruebas de que alguien haya llevado adelante los incendios en una forma provocada. Alguien dijo por ahí, hoy en una nota que dio a Radio Nacional el director de una asociación por los pájaros, de que se habían visto en un desde el aire en un cuatriciclo varias personas con bidones de combustible. Después este mismo señor habló de que la zona de zonas de country de Córdoba, que eran zonas rojas, previamente habían sido incendiadas. Y es como que de pronto tenemos que empezar a abrir los ojos, ¿no? Porque nos entra la gran duda. Y bueno, y empezamos a analizar esta casuística, ¿no? De espacios que se incendian prácticamente todos los años. ¿Cómo se entiende que un espacio como este que ha revelado el INTA se pueda quemar 8 veces, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 1, y hay espacios que nunca? Algunos espacios se queman y se sabe que hay una disputa territorial muy importante. Y es como que la historia nos convierte en un poco en bobos, ¿no? Los tontos de esta película que de buena voluntad a veces queremos ayudar, a apoyar, enviando fruta, enviando agua, enviando un montón de cosas a los bomberos. Se crea también una anarquía en todo esto, ¿no? Porque a veces los bomberos dicen, no, tenemos todo, pero hay gente que lo mismo recoge. No hay una organicidad, no hay una organización para todo esto. Yo no le estoy echando la culpa para nada a los bomberos, al contrario, creo que si hay que hacer un monumento en Tras la Sierra, es el monumento al bombero. La cantidad de gente organizada para llevar agua hoy en Nono, ayer, perdón, circularon un montón de videos y fotos, nos hace ver como verdaderos héroes en esta patriada. Pero uno se pone a pensar, ¿no? Si esto realmente es provocado por mentes enfermas que solamente lo que pretenden es tener más dinero o acaparar más tierra o más territorio o poder implementar acciones turísticas en lugares donde evidentemente la ley lo prohíbe, es como que uno se tiene que parar en algún momento a pensar. A pensar si no nos toman de tontos, a pensar si no no somos verdaderos engranajes de una mafia política muy con argumentos muy sofisticados, que rapiñan de todos lados y siempre con su guante en blanco, ¿no? Siempre esto es legal, o sea, nadie se le, mientras nadie diga nada, nunca se va a saber si todas estas cosas no han tenido una segunda intención. Porque creer de que hay piromaníacos en todo Tras la Sierra y que de pronto a alguien se le despierta ese gen en su cerebro y empieza a quemar y disfrutar de que cientos o miles de animales o personas entren en peligro o mueran calcinadas, medio que no se me ocurre que sea cierto. Yo por lo menos no creo, totalmente descreo. Creo que sí, que un piromaníaco puede ser un verdadero problema y de hecho debe existir. Ahora, que exista uno en Loma Bola, otro en La Paz, otro en Villa Dolores, otro en Non, otro, y que de pronto empiecen como una sincronía, a mí no me lo cuenten, yo no me lo creo. Sí creo que haya intereses detrás de todo esto y de hecho creo que detrás de los incendios a veces hay un festín inmobiliario que lo aprovechan las pirañas, que muchas veces andan en 4x4 o viven en un country, digo, porque siempre asociamos las cosas malas a la gente pobre. Pero bueno, vieron qué complicado esto, ¿no? Complejo. La idea con toda esta perorata es que nos detengamos a pensar, que no nos metan el dedo en la boca, que creamos que los incendios lo genera Doña Flora porque salió a barrer sus hojitas o un vidrio que de pronto estuvo mal inclinado y el sol generó una especie de lupa y luego la lupa se... No es tan fácil, no es tan fácil producir el fuego. No ha habido relámpagos, no ha habido rayos, que eso podría haber sido. La pregunta es por qué en algunos lugares debe ser que hay muchos rayos y en otros no, porque como dice el INTA, hay lugares que no se quemaron nunca. Pero voy a leer un poco más al micrófono de este trabajo del INTA, porque a mí me tiene mal todo esto, ¿no? Y estoy seguro que usted del otro lado también, y por ahí comparte algo de lo que decimos o no, pero si lo ayudamos a pensar, sin ninguna mala intención, creo que hemos logrado nuestro cometido desde este pequeño y humilde programa que se llama Una Gotita para la Vista Gorda. Pasan desvelando siesta los chuncanitos del río. Y en majada van subiendo duendecitos saltarines, apedreando algún lagarto, manoteando piquillines. Porque la arena es hechizo, porque la espuma lo llama, se pierden tras el verano fugitivos de la mama. Ternuras que tiene el valle, morena piel del estío, milagreando por la siesta los chuncanitos del río. Se largan bien a de a dónde, zambulléndose al misterio que el río adentro se esconde. Y la tarde es un jolgorio de ollitas que transparentan y orillas donde florece la amistad más verdadera. Aguas arriba, un crío de esos yo he sido. Ternuras que tiene el valle, morena piel del estío, milagreando por la siesta los chuncanitos del río. Bueno, acá estamos de nuevo y empecé a hablar sobre esta encuesta del INTA y de la bronca me fui por las ramas, pero creo que ustedes me entienden. No, por ahí no me cuesta ser demasiado normal cuando estoy frente al micrófono, pero no. Quería me echar ahí una serie de cosas. Ya voy a ir a la continuidad del informe del INTA porque, como les digo, lo vamos a subir a la página de Sierras, que es fmsierrascomechingones.blogspot.com. Le repito, es medio, no es muy fácil para, pero si se acuerdan, fmsierrascomechingones.blogspot.com. Ese es un poco ahí donde el órgano para relacionarnos con ustedes. También ahí pueden escuchar la radio en vivo, bueno, un montón de cosas. Cargamos algunos libros, algunas cosas. No es tan dinámico, pero lo que nos parece interesante lo subimos ahí. Algunas de las cosas que nos parecen interesantes, muchas, pero si no tendría que estar mucho más movilizado. ¿Alguna vez alguno de ustedes puede acercarse a Sierras y tomarse el compromiso de llenar ese blog con más cosas, o el Face, que poco bolilla le damos también? Quería recordarles, tomen lápiz y papel, quería recordarles que el comedor Aventura en Pañales, que está aquí en Paso de la Virgen, al cual siempre nos referimos y con el cual muchas veces colaboramos, y colaboramos también desde acá, desde el micrófono, en pasarles los contactos, ¿no?, para que ustedes puedan conectarse. Le doy el teléfono de Emma, que es del comedor Aventura en Pañales de Paso de la Virgen, que es 3544 40 36 12. Agenden, por favor, 40 36 12. Las va a atender Emma, o un mensajito de texto, o lo que ustedes, o un WhatsApp. Los chicos, como siempre les digo, nos necesitan de la solidaridad de todos, y si tienen algo para colaborar, para que los 90, los 100 pibes que comen tres veces a la semana ahí en el comedor Aventura en Pañales, seguramente lo van a agradecer, se lo van a agradecer al mundo, aunque no sepan quién es usted, ni si llegó con un paquete de hierba, un kilo de azúcar o un litro de aceite, pero aunque sea poquito, lo poquito suma. Así que nuevamente, y como siempre, a través de este programa vamos a solidarizarnos con el comedor Aventura en Pañales. Repito, 40 36 12. Emma es la hija de Rosa y de Carlos, y que está a cargo de las relaciones ahí. Algo le está brindando la municipalidad, algo le está brindando un súper, algo están, algunos siempre llegan, pero la idea es que vos también te sumes. Vos que estás ahí escuchando, vos podés también ayudar, aunque más no sea con poquito, algo, si querés algo que no te duela en tu bolsillo, capaz que vos también estás pasando una situación difícil, un kilo de arroz, un kilo de papas, medio kilo de zanahorias, llegate al comedor Aventura en Pañales, en Paso de la Virgen, preguntá por ahí, toda gente macanuda, y simplemente vas a ser portador de una ayuda. Nadie va a saber que fuiste vos, pero te aseguro que a vos te va a quedar una inmensa satisfacción de por lo menos haber colaborado un poquito. Otra cosa que les quería decir, que yo tengo miedo de olvidarme, porque el otro día terminó el programa y por esto de que uno se enfrenta con la posibilidad de que haya un montón de gente escuchándote por ahí, no solo cuidas el vocabulario, sino que a veces aun cuando agendás y escribís, te acumulan las ideas y el tiempo te lleva, y cuando ves el reloj te das cuenta que te pasaste de la raya. Por ahí Pablo me hace señas que redondeé, por ahí soy en medio de quedarme pegado en las oraciones y en las palabras, pero toda esta vuelta le he dado para hablar de Churli Corroza, un amigo de la radio, el cual, a través de ustedes, si él no nos está escuchando, le enviamos un abrazo fuertísimo. El otro día me dio una sorpresa. Siempre queremos que Churli participe en nuestra emisión diaria, o a través de un microprograma, o a través de spot, o a través de su cancionero. Creo que tenemos casi todas sus canciones. Y me llama por teléfono y me dice: Carlos, tenemos que hacer algo por Delia. Yo digo, ¿qué Delia? Delia Polijo, Delia Jerónimo Polijo. Por Delia, es nuestra Delia. Digo, sí, Churly, creo que algo hemos hecho, pero ¿a qué te referís? Tengo una canción que quiero que vos la escuches y no podemos ir a grabarla a la radio. Y le digo a Churly, bueno, le digo, salgo ya a buscarte, o sea, aprovechando, sabemos que Churly es un poco volado ahí, también tiene unas agendas bastante estrictas, y bueno, pasó eso, lo fui a buscar, nos vinimos, se vino con la radio, con todo su con toda su papelería ahí de su cancionero, y sacamos una canción, sacamos, dijo el mosquito, digo, Churly ya la venía cantando y eso, sino que nunca la había grabado. La grabamos, que creo que les ha llegado a través del celular a muchos de ustedes, y si no, también la vamos a subir al blog, puede ser, Pablo, subirla ahí a la canción. La idea es que Delia, el recuerdo de Delia y el pedido de Delia no se apague con el tiempo, y qué mejor que una canción para perpetuar no solo la desaparición y el pedido de volver a ver a Delia con nosotros aquí en La Paz con sus padres, sino también que si se cometió una herejía, una injusticia, un acto de secuestro o homicidio o lo que haya sido, nadie sabe, Delia no se sabe qué pasó, o está todavía en investigación, no decaiga en el silencio el pedido de sus papás. Así que nos quedan 10 minutos de programa, voy a hablar un poquito más de esto del INTA y que me parece interesante, y voy a mechar con algunos conceptos míos, pero quiero que al final del programa podamos escuchar que le hemos puesto Delia Bonita, no, canción para Delia, por ahí algunos le dicen, la han viralizado, la ha tomado también una productora periodística de Córdoba, o sea que hemos hecho bastante bochinche con la canción de Churly. Y quiero resaltar, ¿no?, esa sensibilidad de este cantautor, de este poeta transerrano, apegado a las cosas simples, apegado a las historias mundanas, apegado a personajes y a situaciones de la historia transerrana con nombre y apellido, que nos traslada, que nos lleva a otra dimensión, a las dimensiones que solamente la recordación y a través del canto y la alegría solo lo puede hacer una persona con una profunda sensibilidad humana, y ese es Churly Corroza, así que vaya para él mi más sincero reconocimiento y el pedido para que interactuemos un poquito más desde acá de la radio. Estuvimos hablando de esto y bueno, creo que ojalá que esto no sea una promesa más de este mero microfonista que tienen ustedes acá en una gotita para la vista gorda. Como para cerrar, quería contarles que esta encuesta a la cual hacía referencia previo a este comentario, que es del INTA, se hizo una reunión a través de una mesa interinstitucional, eso fue allá por diciembre del año pasado en la población, y bueno, se presentó y explicó cada pregunta, la idea era completar esa encuesta, se facilitaron opciones, papel, formulario online que podía completarse mediante el uso de dispositivos electrónicos como celular, tablet, computadoras, y bueno, y se realizó, pero a pesar de esos esfuerzos, esto nos dice el INTA, solo se recibieron 38 respuestas. Estos fueron vecinos de Arroyo de los Patos, de Las Calles, Los Hornillos, Las Rosas, Los Molles, San Javier, Yacanto, la población y La Paz. Este número obviamente no representa ni el 0,1% de las viviendas que hay en esta en las localidades de San Javier y Yacanto, la población Luyaba, y por ende no es suficiente para analizar en profundidad. Vaya a saber por qué, ¿no? La gente no tuvo un mayor compromiso. Pero de todos modos, se llevó el análisis de ciertos resultados provisorios en las encuestas, ¿no? Dio que el nivel de riesgo de sufrir incendios de interfase difirió entre los domicilios analizados. El 66% de los mismos presentó un riesgo moderado, el 29% presentó un riesgo alto y el 5% un riesgo extremo, según el registro que se estableció bajo esa. Y de ahí la percepción del riesgo de incendio que se tuvo antes de llenar el formulario fue diferente del resultado de la autoevaluación en casi la mitad de los vecinos. Bueno, un montón de cuestiones ahí que podrían haber sido realizadas quizás con más amplitud, pero se establecieron que hay factores que básicamente diferencian a viviendas que registraron riesgo extremo. Por ejemplo, hablan de la inclinación del terreno que se asocia con la velocidad de propagación de un incendio, de los gases calientes que se elevan sobre las llamas que producen un precalentamiento de la vegetación en su recorrido. Establecieron que a mayor pendiente, mayor será la velocidad de propagación del incendio. Bueno, el tema del tipo de materiales con que está realizado, el techo, las paredes. Bueno, todo esto que evidentemente tienen que ver. Y así en las viviendas con riesgo moderado y de las otras. La idea de este trabajo es muy amplio, imposible llevarlo adelante aquí en este programa y en estos pocos minutos que nos quedan. Por eso les había comentado que si les interesa el tema pueden descargarlo de ahí, de nuestra página, si es que no lo tienen ya en su celular o en su tablet o en su computadora. Pero uno se pone a pensar, ¿no? ¿No existirá la posibilidad de, además de tener esos aviones a disposición y la cantidad de bomberos necesaria, las autobombas y todo eso que yo no digo que no sea importante, establecer un sistema de detección satelital de los fuegos, de los focos ígneos? Hemos estado viendo fotos del incendio, que son fotos satelitales, que es prácticamente exacto los puntos, los focos de fuego que registra el satélite a su paso, o si no, fotos aéreas, ¿no? El costo de que perdamos nuestro bosque nativo, creo que es bastante un argumento muy fuerte como para invertir en que estas cosas, por lo menos en los momentos más de mayor peligro, que son estos, cuando estos meses que se termina el invierno, queda todo seco y empieza una primavera y el agua no viene, que es una realidad ya, la conocemos todos. Están diciendo que una vez el día 5 va a llover y las probabilidades son de un 20%, creo que ahora han bajado, así que imagínense, no amerita que tengamos vuelos que indiquen con exactitud a los bomberos. Otra cuestión que hoy hablábamos con Pablo, se han construido, hay un consorcio que se llama Consorcio Cerro Champaquí, que está bien frente acá, pertenece a Villa de las Rosas, pero convoca a un montón de productores lugareños que están en el flanco oeste de nuestra montaña, y con la ayuda de un montón de voluntarios y gente están formando una asociación civil sin fines de lucro, pero antes de eso han logrado créditos para construir 5 cisternas que están ya instaladas, ustedes las pueden ir a observar, que no son solamente para darle de beber a los animales en momentos críticos, sino que son para que los helicópteros puedan tomar con esos bolsones que ellos utilizan de captación de agua, puedan tener espacios para llenar esos bolsones y mitigar el tema de los incendios. Cuando el incendio del año pasado, le preguntamos al vicegobernador el tema de los helicópteros y dijo que no había hecho falta, pero digo, han construido esas cisternas con toda la buena fe, sabiendo de la importancia estratégica que pueden tener. Nunca se utilizaron. ¿Cuánto hace que están construidas? 2, 3 años. Y si ustedes me preguntan si hay helicópteros en la lucha de manejo contra el fuego, yo la verdad que no tengo esa información. Entiendo que son aviones solamente. Ahora pregunto, ¿para qué dieron el dinero para hacer las cisternas para que recarguen los helicópteros? Bueno, son esa cantidad de preguntas que uno no puede responder. Con seguridad les digo, hay 5 cisternas en lugares estratégicos acá, bien al frente de nuestra montaña, en la zona del Cerro Champaquí, dispuestas, llenas de agua, llenitas de agua, para que un helicóptero pueda ahí proveerse de este vital elemento y apagar los focos ígneos, y por algún motivo no se utiliza. Me parece que habría que exigir a nuestras autoridades y que entiendan de que no puede ser que todos los años se queme el campo, todos los años se queme el bosque. Otra cuestión es la organización en el territorio. Si bien yo no estoy en desacuerdo para nada de que venga gente de otros lugares, o de otras latitudes, o de otros países, donde quieran, a habitar tras la sierra, pero ¿no les parece que habría que tener algún tipo de limitación para que en ciertos espacios boscosos no se permita la venta de terreno, donde no hay agua, donde no hay luz, donde sí o sí la persona que vive ahí tiene que empezar a talar, donde sí o sí la persona tiene que hacer uso de la madera, del fuego, del combustible, donde sí o sí es un elemento más para que los bomberos tengan que trabajar ahí y no puedan trabajar en el bosque propiamente dicho. Esto, repito, yo no estoy discriminando al que viene y se compra un campo acá. Puedo discriminar al que viene y se compra un campo y tala un montón de hectáreas para hacer un country, pero no aquel que habita un lugar y se pone a vivir. Ahora, digo, no, por parte de las comunas, ¿no tendría que haber un trabajo previo? Para que no sea cualquier lugar un lugar donde hacer negocio inmobiliario, ¿no les parece a ustedes? Hay algo que no está bien en Tras la Sierra, hay algo que huele mal, y no es solamente el olor de las víctimas de los incendios, que son las vacas, los caballos, las liebres, las vizcachas, los pájaros. No, es otro, es un dejar hacer, es el problema de nunca acabar, y es la responsabilidad que nos compete a todos. Quería llegar al final del trabajo del INTA, pero son varias hojas, es un trabajo muy extenso. Le agradecemos a la gente que se ha tomado en serio esto, y un poco simplemente me voy a referir a la última parte que dice especialmente, que un poco es lo mismo que les acabo de decir. La gente del INTA dice: especialmente queremos dejar expresa la necesidad de avanzar en el ordenamiento territorial para regular la expansión residencial sobre los ecosistemas serranos. El avance residencial sobre los bosques es cambio de uso del suelo, según establece la ley de bosques 26.331, y provoca el crecimiento de la interfase urbano-forestal, agravando la vulnerabilidad socioambiental de Tras la Sierra. Bueno, es muy cortita la frase, pero si la leen ustedes ahí en casa, se van a dar cuenta de la profundidad de todo esto. Un ordenamiento territorial, comuna por comuna, espacio por espacio. Y después las otras estrategias. Chicos, un gusto de haber estado con ustedes en el día de hoy. Chicos y chicas, tengo que decir, ¿no? Por una cuestión de género, no vayas. Ah, y tengo, sí, tenés razón. Tengo una gacetilla, dos gacetillas. Una que nos manda Churly, dice: convocamos a todos los vecinos y vecinas de Tras la Sierra a una asamblea mañana, jueves 3 de octubre, 18 horas, en Plaza de Nono. La legislatura de Córdoba aprobó hoy el proyecto de expropiación para realizar la ruta alternativa. La traza propuesta por el gobierno significará más de destrucción del monte nativo. Desde la asamblea Tras la Sierra de Despierta decimos sí a la ruta, pero el monte no se toca. Bueno, esto es la asamblea de Tras la Sierra Despierta, y te invitamos mañana, jueves 3 de octubre, 18 horas, en la Plaza de Nono. Y tenemos otro que es también muy importante, una serie de actividades, ya que en el mes de octubre se lleva a cabo la Semana de la Salud Mental en Tras la Sierra, con el eslogan Conectar con la Vida. Auspicia en Hospital Villa Dolores, Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, su sede Villa Dolores, Municipalidad de Villa Dolores. Y las actividades son: actividad interna en el Hospital Regional Villa Dolores, 9 horas, Hospital de Día y Escuela de Enfermería, campaña Nosotros por la Vida, exposición de productos, paseo de la ciudad. A las 20:30, Conectar con la Vida, bailando, clase de ritmos, profe Lali Cuello en el Parque de la Vida. Y 9 horas, pintada de mural colectivo y radio abierta, Vivero Luna, Avenida San Martín, 413, Villa Dolores. No te olvides, Semana de la Salud Mental en Tras la Sierra. Y nos estamos despidiendo con esta canción de nuestro poeta y amigo Churly Corroza, que es Delia Bonita. Alma, agua cristalina, esperanza infinita, la Delia Bonita. No sé qué clase de viento ha soplado en la guarida, que se agujereó la vida derramando la inocencia. Hace ya una vuelta al sol, hace ya una primavera. Soy un pueblo que te llama, claridad y claridad, por tu luz, compañerita, que florezca la verdad. Si son movidas pensadas o rarezas del azar, no le cabe atrás la sierra, la maldad organizada, ni sean casos aislados o ese asunto de la trata. Aquí se detuvo el tiempo, la paz está desvelada. Ninguno ni cada nadie quiere vivir lo que vive, pasar en una movida a la bolsa de los giles. Tenemos toda una historia, tenemos toda una estirpe para querer defendernos. Tenemos criollos y hippies, toditos un mismo pueblo, en un abrazo arcoíris, para cantarle a la Delia, para que vuelva a la escuela. Esto es algo de última, no lo merece mi tierra. Vicios naturalizados que conlleva nuestra especie, esa brecha existencial que los fuertes y los débiles. No sos el primer capullo, pero vas a ser el último en pagar con tu inocencia las miserias de este mundo. Para eso estamos puestos, cada una, cada uno. Quiero cantarte a los ojos y que el viento de las sierras te despierte la sonrisa, te acaricie la pureza, esa pureza ancestral, esa llama de la esencia. Soy el corazón que canta, soy perdón, justicia y paz. Y si son cosas que pasan, bueno, que no pasen más. Tus amores, tus queridos y todo el valle te quiere.